30.000 son las voces que saludan. La tumba que encierra la conciencia. La noche temblorosa de lápices oscuros, terrible resonaron los gritos en los muros. Dolorosos y rendidos sin piedad, vencidos por la fuerte tempestad, escupiendo al represor, llorando a los que no están. El pueblo argentino no se olvida la verdad. Bueno, tenemos el gusto de recibir por primera vez aquí en la 36 a la doctora Cristina Camaño, que es rectora de la Universidad de las Madres en Argentina, a raíz de esta noticia que conocíamos ayer de la intervención decidida por el gobierno de Milei contra esta universidad. Buenos días y bienvenida, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, realmente estamos muy preocupados por esta noticia que se conoció ayer, que obviamente tiene que ver con muchas otras medidas, ¿no?, que ha resuelto y que ha llevado adelante el gobierno de Milei contra la educación, contra los derechos humanos y demás. Pero queríamos conocer exactamente lo que tiene que ver con esta intervención de la Universidad de las Madres. ¿Qué es lo que implica y qué representa para ustedes esta intervención? Bueno, para nosotros es una intervención ilegal, es totalmente ilegítima. La universidad está organizada, por lo tanto tenemos autonomía universitaria. El gobierno de Milei no la reconoce, esta autonomía, y por eso nombra un rector organizador que de hecho tampoco cumple con los requisitos que exige la Ley de Educación Superior. Entonces, la verdad que nos sentimos bastante mal, pero considerando, ¿no?, que nos está desfinanciando desde principio de año, o sea que ni los docentes ni los trabajadores han podido percibir sus salarios hace casi 8 meses que no perciben sus salarios. Realmente lo que vemos es una persecución tanto ideológica, por ser la Universidad de las Madres la única, por lo menos en Latinoamérica, sino en el mundo, con orientación en derechos humanos, sí, y también una persecución presupuestaria. Es verdad. Sí, perdón. Es verdad. ¿Y con qué excusa? ¿Por qué plantean que lo hacen? Bueno, porque ellos dicen como que es una universidad nueva y que tienen se arrogan el derecho de analizar si está bien normalizada. Pero nosotros, se crearon los claustros, hubo elecciones, por lo tanto todo se hizo en regla, y no es una universidad nueva, ahí también se equivocan. La Universidad, seguro, de las Madres tiene 24 años de existencia, es nueva a nivel nacional, porque el año pasado pasó a ser nacional, pero existe desde el 6 de abril del año 2000. Y por otro lado, las Madres tienen 47 años de existencia, con lo cual, y de lucha, ¿no? La existencia, sí, de las madres es lucha. Entonces, que quieran venir a apretar a las madres de alguna manera, es que no conocen todo lo que las madres hicieron en estos 47 años, ¿no es así? Claro. Cristina, por lo que veíamos, más de la mitad de estos 47 años han contado contigo, junto a las madres, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿Por qué las madres se plantean en su momento crear esta universidad, como decías, con orientación en derechos humanos? Bueno, EVE, tengo que hablar de EVE. EVE tenía tres pilares, por supuesto, después de luchar por la aparición con vida, es así, de no solamente de sus hijos, porque ella socializó la maternidad, sino de los 30.000 detenidos desaparecidos. Después de eso, lo que ella quería era, por un lado, uno de los pilares era la educación. Decía que el pueblo solo se iba a salvar con educación. Entonces creó, después de haber estado en el norte de Brasil, con el movimiento Sin Tierra, estuvo viviendo ella ahí, estuvo visitándolos, y cuando vino para acá comentaba que los del movimiento Sin Tierra, cuando terminaban de trabajar, había todo un grupo que le enseñaba a otro grupo a leer y a escribir, y que eso era lo fundamental. Entonces, para ella, uno de los pilares era la educación. Y por eso en el 2000 creó la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Después, otro de los pilares para ella era justamente la comunicación. Y en el año 2007, si ahora mal no recuerdo, creó la Radio de las Madres, que en ese momento se llamó la primera de la izquierda. Me acuerdo perfecto, porque estaba al principio del dial. Exactamente. Teníamos contacto con esa radio nosotros, me acuerdo. La 530, claro, era la primera de la izquierda, que ahora es la Radio Madres. Y ahí ella decía que había que comunicar. Y lo tercero era lo cultural, ¿no? Y entonces también tomó, creo que fue en el 2008, el Ecuni, que fue un terreno que les entregó Néstor en lo que era la ESMA, hoy la ex-ESMA. Y ahí, cuando ella llegó, a diferencia del resto de los organismos de derechos humanos que pretendían hacer algo de recogimiento y duelo, por llamarlo de alguna forma, ella no. Ella dijo, acá tenemos que darle vida a este lugar de muerte donde pasaron tantos hijos, hijas, compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Y entonces creó el ECUNI, que es el Encuentro de Nuestros Hijos, donde actualmente todavía, a pesar del desfinanciamiento, se hacen actividades culturales. Primero se lo dio a, lo tuvo organizando Teresa Parodi, y ahora está Verónica Parodi, y siempre se hacen, bueno, distintas actividades, se hacen peñas los sábados a la noche, bueno, ese tipo de actividades, y presentaciones de libros, bueno, entonces es como que ella tuvo siempre muy claro hacia dónde tenía que apuntar para que el pueblo se salve, ¿no? Y eran estas tres cosas, la educación, la cultura y la comunicación. Y creo las tres cosas. Realmente ella sí puede decir que vivió... Sí. Entendemos la... Pues entendemos la emoción porque ofensiva, son momentos, ¿no?, muy duros, en los que además ya las madres han anunciado que van a resistir esta intervención, totalmente, no solas, totalmente, porque nunca están solas las madres, nunca, y sin duda que el apoyo desde las universidades, desde el campo de los derechos humanos y desde toda Argentina, hay respaldo para resistir esta intervención. Totalmente, totalmente. O sea, no, es como que no, ellos no entienden lo que implica las Madres de Plaza de Mayo, el gobierno estoy hablando, sí, ¿no? Porque sí, si no, no podría manejarse de esta manera tan vil, de alguna, exacto, forma, con mujeres que fueron luchadas, hace 47 años que están luchando. Exacto. Cristina, ya hubo un antecedente de intervención, estábamos revisando durante el gobierno, sí, de Macri a la Universidad de las, sí, Madres. Sí, puso un rector, en ese momento no era universidad, era instituto universitario, y le puso un rector. Eve, en ese momento lo que decidió es, nos vamos, empezamos a hacer actividades en la casa de las madres, nos fuimos de la universidad, y cuando volvió Alberto Fernández, ella recuperó la universidad. Por eso digo que, bueno, más allá de que estamos ahora también judicializados, hicimos presentaciones en la justicia y todo eso, no nos pueden vencer porque digan que ponen un rector organizador, porque ahora vamos a poner ciertas actividades en la Casa de las Madres, donde el rector organizador, que es ilegal y que no cumple con los requisitos, no va a poder entrar. Entonces nosotros seguiremos trabajando como siempre. Claro. ¿Cómo ha sido la reacción frente a esto desde adentro de la universidad, desde otros ámbitos universitarios, desde los derechos humanos, no sé, de donde quieras destacar? Bueno, en principio desde la universidad estamos muy consolidados, tanto docentes como no docentes y estudiantes, están todos, estamos todos en la misma línea de la resistencia y estamos en estado de alerta, eso claramente. Y después desde afuera, ya yo ya tuve contacto con muchos rectores que se han solidarizado y que ya la semana que viene nos vamos a juntar, porque acá también hay otro tema, que es que nadie se salva solo. Claro. Y el problema de la educación en este gobierno es para todos, porque todas las universidades no han percibido lo que tenían que percibir para poder funcionar. Han percibido muchísimo menos y además no han tenido aumentos salariales más que creo que un 4%, que creería que es un 3,5%, pero ponele un 4% con lo que fue la inflación en la Argentina en este tiempo. Entonces, ellos también están pasándola mal. Claro. Lo que pasa es que nosotros no recibimos nada. O sea, ellos pasaron de recibir, por lo menos, los sueldos los estaban recibiendo con casi nada de aumento, sí. Pero los siguen recibiendo. Nosotros, absolutamente nada. Entonces, ya la semana que viene nos vamos a reunir con el SIN, que es el cuerpo este interuniversitario nacional, para el consejo, ¿no? Para ver cómo seguimos. Pero por supuesto que se han solidarizado mucho con la Universidad de las Madres, al igual que organismos tanto nacionales como internacionales. Hay un, no sé cómo funciona allí, son autónomas las universidades, sí, pero hay un ministerio, no me acuerdo el nombre. De Capital Humano. De Capital Humano, que no, acá no conocemos lo que es un ministerio de Capital Humano. Porque conocemos el capital. Bueno, claro, es que es así, sí, más que el capital humano es el Ministerio del Capital, porque es el que dice no hay plata y recorta absolutamente todo. Entonces, bueno, lo que hicieron fue juntar un montón de ministerios, como el de justamente el de Educación, y ponerlo junto con otros ministerios que antes, ahora no es más Ministerio de Educación, es Secretaría de Educación. Claro, lo bajaron. Los bajaron a todos, bueno, y hay una persona que es esta Pelo, que es la que maneja y la que te dice que no a todo, es la misma que no entrega la comida, que está guardada en los depósitos, claro, del gobierno anterior, y sigue peleando de que no la quiere entregar, y le dice a la justicia, ustedes no se metan en esto, es una cosa muy loca lo que está pasando hoy en la Argentina en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, esta resolución justamente que avasalla la autonomía universitaria es de Capital Humano, es de Petovelo. ¿Qué implica en la práctica la intervención para ustedes? Bueno, en la práctica es que ahora viene un señor que vamos a ver qué puede hacer, porque vos sabés que los interventores pueden manejarse, pueden incluso hasta hacer modificaciones con tal que se las apruebe el presidente, digamos, en este caso, supongo que sería el jefe de gabinete o no sé, la misma Petovelo, puede hacer todo tipo de modificaciones. Y lo que yo creo es que a donde apuntan es a sacar todo lo que tenga viso de derechos humanos. ¿Es así? Claro. O sea, ellos, ese es el tema que a ellos no les interesa, los derechos humanos. Entonces, primero nos asfixiaron económicamente y ahora avasallan la autonomía universitaria. De esta manera, no, la persecución, por supuesto, que es ideológica, ¿no? ¿Ellos ya te desplazaron del lugar de rectora? Bueno, mirá, yo el lunes voy a ir, claro, como siempre, y este señor, si bien lo nombraron salió hace 2 días, todavía no se presentó. ¿Ah, no? No se presentó, hay que ver qué pasa cuando se presente. Porque digamos que la universidad no está tranquila, los trabajadores no es que lo están esperando, claro, pase por acá, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa también. Bien. ¿Cuántos estudiantes tiene, por lo menos aproximadamente, actualmente la universidad? 2.245 estudiantes. Bien, bien. La universidad es una universidad, digamos, que no es típica. Claro, claro. Porque está más que nada destinada a gente de más grande, a trabajadores, primero que apunta al sector popular, claramente, porque así empezó como universidad popular, y entonces es gente que trabaja, también es vespertina, o sea que es a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, y entonces está orientada sobre todo a personas que no han podido estudiar en su momento y que ahora, o porque los hijos son grandes, incluso algunos estudian padres con hijos, o porque el trabajo se los permite, porque son más grandes, o sea, hay un promedio de edad alto, es diferente al resto. Hay gente que me dice, a mí me da vergüenza ir a la UBA, por ejemplo, con 40, 50 años, ¿no? Y sentarse con pibes de 18. No son todos que salen del secundario y entren en la universidad, los que vienen a la Universidad de las Madres. Algunos sí, cada vez hay más jóvenes, pero digamos que el promedio es más alto. Bien. El interventor que no se ha presentado todavía, ¿tiene que ver con la universidad? ¿Ha tenido algún punto de contacto? Sí, estuvo con la gestión anterior, y eso es lo que más llama la atención, porque la gestión anterior se suponía que era una gestión compañera, por llamarlo de alguna manera, o del campo popular. Sin embargo, ahora no tiene ningún reparo en entrar de la mano de Milei. Por eso es que también tanto los trabajadores como los docentes están bastante como enojados, podríamos decir, por la situación que se está dando, ¿no? Que esta persona que pertenece, que ha estado en el PJ de la provincia de Buenos Aires, de Brandsen específicamente, entra a la universidad de la mano de Milei, que es un gobierno negacionista, ¿no? Que bueno, que reivindica los genocidas. De hecho, la semana pasada ha ido a visitar varios diputados de la Libertad Avanza a los genocidas. Entonces, también digamos que los compañeros de Brandsen no están muy contentos con que esta persona haya aceptado, Eduardo Luis Mauricio se llama con doble Z, haya aceptado ser un rector organizador, un funcionario de un gobierno negacionista. Sí, bueno, lamentablemente la historia reciente, conocemos varios casos de esos en todos nuestros países, que utilizan a figuras de ese tipo, haciendo punta de lanza para atacar al campo popular. Doctora Cristina Camaño, muy amable por atendernos en esta mañana, y bueno, estaremos atentos, quedamos a la orden también para informar de esta situación. Claro, ya queda ahí la comunicación, si es necesario. Exacto, y bueno, y esperamos que, como tantas otras veces, desde las organizaciones populares del pueblo hermano de la Argentina, se defienda también este lugar que hemos conocido, hemos estado, hemos visto, por ejemplo, libros muy valiosos que se podían conseguir ahí, que en otros lugares es difícil de conseguir en estos tiempos. Hemos estado en alguna actividad que se ha realizado ahí, y bueno, que se defienda también esto que es patrimonio del pueblo argentino. Muchas gracias por estos minutos esta mañana, Cristina. Bueno, la agradecida soy yo porque este país hermano se comunique por este tema. Es un muy buen síntoma, así que les agradezco muchísimo y quedo a disposición para hablar con ustedes cuando lo consideren. Muchas gracias. Saludos. Argentino, no se olvida la verdad.